aire de un fraile. Satanás en un baile, tira el cable quien hable, en tu idioma o en bable, cortante como un sable, siendo menos afable, algo más que agradable, sal de allí de una vez. Somos bien ante males y verdad ante claves, en presente con naves, en futuro y sin llaves. Chivatos que se callen, no hagan falta chavales, y que no se coma nadie, somos el mismo pez. Con el flash que me das cuando vas, dame más, ya que estás por detrás. Crearás con tu jazz, con tu rock, con tu rap, con tu labia y tu gas, una sensación pura, crea tu propio ajedrez. Puede que sea tu cura resolver con locura la estrategia que aún dura, con pasión y ternura, desmontando armadura con gordura y templura, y sin tener que ser juez. No. Procurando enseñarte lo aprendido del arte, no es para demostrarte, solo es hacerte ver que si hay bien ante males, hay viejos y chavales, no todos subnormales, soñando con las llaves de propias libertades. Odian que otros les fallen, piden que no se rayen, ofreciendo respeto otra vez. Y si hay flash, ya no más, huele mal como el gas, no podrás joder más, me lo sé. Es que basto seré, giraré, bailaré, ya no me rayaré. Sensación de ajedrez, sensación de ajedrez, yo. Crea tu propio ajedrez una vez y otra vez, sin tener que ser juez, somos el mismo pez. Con el nudo en la nuez, ¿qué será? ¿Cómo fue? No hagas mal, dime bien, ¿cómo te quedas, pez? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas, pez? ¿Comprendiste la letra? ¿Cómo te quedas, pez? Que no, que no, que no, que no, que no.